En principio, la diferencia que tenemos con el año pasado, eso que yo quería que escucharan los papás también, es que la virtualidad este año es obligatoria. ¿Sí? Los docentes están pasando lista. ¿Y cómo están pasando lista los docentes? Cuando los chiquilines se conectan a las clases por Zoom o cuando les mandan la tarea, que tienen que mandar una tarea por semana. O sea que hay una diferencia con respecto al año pasado que no eran obligatorias. Este año sí son obligatorias. O sea, no tenemos clases presenciales. ¿Sí? No son obligatorias las clases presenciales, pero sí obligatorias las clases virtuales. A diferencia del año pasado, este año nos permitieron también a aquellos chiquilines que no tienen computadora o tienen problemas de conectividad, nosotros estamos prestando nuestras computadoras, las que tenemos en la escuela en uso, las portátiles y la tablet, para que ellos puedan realizar las tareas. Puedan realizar las tareas de una forma más efectiva, ¿no? Y si ellos no tienen conexión a la casa, pueden arrimarse a la escuela, los ponemos bien separados, en el patio siempre, no en los salones, para que ellos puedan hacer los trabajos. Y también los docentes, a su vez que le están mandando las tareas a los chiquilines a través de la plataforma CREA, nos mandan a nosotros para que aquellos tampoco que tienen conectividad puedan arrimarse a la escuela, imprimimos la tarea, la levantan, la realizan y nos las traen a nosotros nuevamente. Así vamos solucionando los temas que teníamos el año pasado. Este año estamos un poco mejor preparados en ese sentido. Pero estamos teniendo dificultades también con los chiquilines que hay muy pocas conexiones. Ellos no están respondiendo de forma muy eficiente. Los que se conectan con la frecuencia, pero hay chiquilines que todavía no se han conectado. Ese es el tema. Hay chiquilines que todavía, nosotros lo que hemos estado también y seguimos haciendo, porque los docentes nos pasan la información a nosotros, y nosotros desde la UTU estamos llamando por teléfono a uno por uno para ver cuál es el problema. Los papás nos dicen que sí, que se van a conectar o que no saben mucho, pero nosotros le estamos diciendo la importancia de que sí, que se conecten, porque como vuelvo a repetir, la virtualidad es obligatoria. Los chiquilines no es que estamos de vacaciones, eso yo les digo a los que he tenido conexión con ellos, porque yo he presenciado las clases que los docentes tienen por Zoom, que van a tener una clase por semana, por lo menos, por Zoom, para explicar las tareas que ellos tienen que realizar. Y yo he participado y les recalco a los chiquilines esto, así que ellos tienen que participar y tienen que mandar tareas, porque como les dije, los docentes están pasando listas en su libreta, en su portafolio. Estamos con los docentes, o sea, nosotros como equipo docente y la dirección estamos en contacto continuamente. Yo tengo más contactos con los docentes que el año pasado por Zoom. Trato de estar grupo a grupo con ellos, coordinando un poco cómo van, que me cuenten cómo van las chiquilines, qué es lo que están haciendo. O sea que tenemos mucho más contacto que el año pasado, porque ya tenemos la experiencia del año pasado también. Sé que hoy tuvieron que cerrar por falta de energía eléctrica, pero habitualmente está abierto el local. Sí, el local está abierto de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Estamos haciendo guardia con los administrativos, los adscriptos, y por eso mismo, porque si algún chiquilín necesita ir porque no entendió una tarea o porque necesita levantar la tarea, nosotros estamos abiertos. Pero hoy justamente tuvimos que cerrar porque nos dijeron que hasta las 4 y cuarto, 4 y media, estamos sin luz, y sin luz no podemos hacer nada. Por lo menos vinimos a nuestras casas a hacer teletrabajo. Toda la parte de taller que tiene la UTU, ¿eso es imposible en la virtualidad o hay alguna forma? No, es imposible en la virtualidad por todo el tema de la limpieza, porque si cada cosa que se usa hay que limpiarla para por si otra la usa. Entonces no podemos trabajar con la parte de taller. Incluso empezábamos justamente ahora en este mes la capacitación en carpintería. Está bueno eso porque Sí. Había muchos interesados, pero el profesor empezó en forma virtual también, viendo con los que empezaron la parte teórica, y esperemos que se reanuden las clases el mes que viene para poder hacer la práctica también en los talleres. Directora, le dejo mucho la comunicación y cualquier cosa estamos siempre a las órdenes. Muchas gracias a usted.